Glosa octava. Debido a que últimamente tengo bastante trabajo y además me han surgido unos cuantos problemas en lo que respecta a la edición del Codex Cast número 14, voy a tardar cosa de día y medio más en sacarlo. Así que bueno, me imagino que mañana o pasado ya tendréis una nueva entrega. De momento publico esta glosa porque hay algo que considero muy importante, y es que tengo que avisaros de que el tema de Sony y el rootkit en los CDs ha dado un montón de nuevas noticias. Para empezar, resulta que el parche que distribuía Sony para eliminar el rootkit deja el ordenador abierto a múltiples vulnerabilidades, las cuales podéis ver y comprobar en la página web de Cryptopolis, que desde aquí aprovecho para felicitarles porque están haciendo un magnífico trabajo con este tema. La segunda es que se ha creado una especie de mapa y de esa manera se han podido localizar en un mapa del mundo los puntos calientes donde el rootkit está haciendo efecto. Además de todo esto, al parecer Sony está comprometiéndose a cambiar los CDs que tenían el rootkit metido por otro CD de iguales características pero sin protección anticopia. Aunque esto todavía no lo tengo muy revisado, veremos si al final es cierto y si se da en nuestro país o no. Os recomiendo que paséis por Cryptopolis y hagáis un seguimiento al caso porque la verdad es que están bastante bien los dosieres que están haciendo. Asimismo, deciros que ahora he implementado una cuenta en Delicious, con lo cual todos los enlaces que no aparezcan en los Codex Cast porque por falta de tiempo o porque se me hayan quedado, los podéis tener ahí. Es decir, yo, por ejemplo, antes de publicar un Codex Cast, antes de hacer un guión, cojo una carpeta y la lleno de todos los enlaces interesantes que haya localizado a lo largo de la semana. Hay algunos enlaces que entran en el podcast y otros que no entran. Los que no entran, he decidido que los voy a meter así directamente en la página de Delicious y así pues tendréis un sitio más de donde buscar cosas que os puedan interesar. Mis enlaces en Delicious los podéis localizar mediante yendo a Delicious y buscando mi nombre de usuario, que es Escribano, o bien a través del link que voy a proporcionar a tal fin en la página del Codex Cast. Intenté que se mostraran los tag roles o nubes de etiquetas, pero no sé qué pasa que Blogger no tolera muy bien el JavaScript, así que por el momento eso no va a poder ser. Creo que no me dejo nada en el tintero. Decir como siempre que la música utilizada para esta glosa es de Our Will de Shira Kamen, que está disponible en magnatune.com. Nada más y hasta dentro de nada, de un día o dos que publique el Codex Cast número 14. Un saludo.